El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Bienvenido a su programa Por Amor a Ti, transmitido por Radio Tiempo 1200 AM. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes después de esta introducción musical que nos prepara, nos anima, nos eleva el espíritu para comenzar con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia? Tú que estás activado, activado en conciencia, comenzamos ya con este tu programa, un programa variado, un programa que te gusta, un programa que tienes que sintonizar todos los viernes. La dirección general Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles como todos los viernes Fabián Talero, y quiero que ustedes estén orando por Fabián, además de la emisora y también por el pastor Andrés Noguera y el pastor Oliver Noguera, porque son los que hacen posible que este programa salga al aire a pesar de la pandemia, porque ustedes saben que por lo general muchos de los productores, muchos de nosotros no estamos asistiendo a la emisora, y gracias al hermano Fabián Talero salen los programas al aire porque él los edita. Así que yo quiero que tú que me estás escuchando en este momento, pues te acuerdes de todo el personal que hace la programación de Radio Tiempo 1200 AM. Y bueno, como todos ustedes saben y siempre lo estamos diciendo, este es un programa del Ministerio Por Amor a Ti, que ya tiene 3 años en el aire, y alabamos y glorificamos al Eterno por este programa, por este ministerio, que como dice el título, es Por Amor a Ti, y se basa precisamente en ese sacrificio que hizo nuestro Salvador. Nuestro Salvador, tú sabes ya que tú puedes dirigirte a nuestro Jesús como el Salvador, porque Él vino para salvarte a ti que me estás escuchando, donde quiera que te encuentres a lo largo y ancho de esta República Bolivariana de Venezuela, y también en el extranjero donde nos escuchan, porque me han reportado sintonía en los Estados Unidos, en Dominicana, en Ecuador, en muchos sitios donde nos escuchan. Y aquí, bueno, en la zona metropolitana, en los municipios, en el estado La Guaira, donde hay bastante personas que nos escuchan, así que un saludo muy especial a cada uno que en este momento debe estar tomándose su cafecito, comenzando esta mañana con ánimo, con esperanza, confiando que nuestro Padre no nos va a abandonar y que Él sabe exactamente por todo lo que estamos pasando. Pero como les decía, este es un programa para ti, de la iglesia CDA, una iglesia para amar, una iglesia familiar que está esperando que pasemos la pandemia para poder abrir normalmente nuestros cultos como debe ser, para adorar. Y esta es una palabra importante que yo quiero que hoy tú pongas atención a esta palabra: adorar. Estamos para adorar al Eterno, y precisamente partiendo del hecho de que acabamos prácticamente de terminar la Semana Mayor, de terminar la Semana Santa, y estuvimos hablando del Domingo de Ramos, estuvimos hablando también del Viernes Santo, el Viernes de la Pasión. Si tú quieres escribirnos, nos puedes mandar un SMS al 0414-114-3996, o también nos escribes por Telegram o nos ubica por t.me/poramorati con 3i pegado. Pero simplemente tú en Telegram pones Por Amor a Ti y te va a aparecer el programa. Si nos quieres ubicar en las redes sociales, mis redes sociales personales son @JohnnyQuintero y el de la congregación @IglesiaCDAmor. Ahí nos pueden ubicar una de las hermanas que siempre me está escribiendo. Me decía: pastor, no lo encuentro, le estaba buscando. Bueno, prácticamente se rindió y me escribió, aunque yo le di todas las señales, pero se le prendió el bombillo, como decimos en buen venezolano, y me mandó y me dijo: pastor, mire, me rindo, no lo ubico por ningún lado. Así que ella me debe estar escuchando en este momento. No lo encuentro, así que mire, agrégueme usted, y me mandó su dirección de Facebook. Así que bueno, yo la ubiqué, la acepté, me dio señas y señales, como era su foto y todo lo demás, y apareció y la agregué. Y bueno, ella después me agregó, pues me aceptó la amistad. Y ella, bueno, siempre esta querida oyente radiotiempista, ustedes saben que esa palabra radiotiempista es marca exclusiva de Por Amor a Ti, porque no hay ningún programa dentro de Radio Tiempo que les llame a ustedes con mucho amor y mucho cariño radiotiempista, porque ustedes son radiotiempistas, ustedes aman a Radio Tiempo, ustedes están ahí las 24 horas sintonizando Radio Tiempo. Porque si usted está desvelado, que no puede dormir, que necesita una palabra de aliento, una palabra de paz, bueno, usted va y prende Radio Tiempo. También lo puede escuchar por su celular. Y bueno, vámonos a las efemérides. La hermana me decía: bueno, estoy esperando las efemérides, pero yo estaba esperando que me dijera: mire, hermano, estoy esperando la palabra del Eterno. Pero bueno, es válido porque tenemos que aprender de nuestra historia, porque el Eterno permitió que naciéramos aquí en esta República Bolivariana de Venezuela, que es la que amamos con todo el corazón y oramos todos los días por ella y por sus autoridades y por sus habitantes, para que se conviertan y hagan la voluntad del Eterno en esta nación, que también por la gloria y el sacrificio de Jesús es salva. Salva para aquellos venezolanos que acepten a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Bueno, y comenzamos con las efemérides. Día Internacional del Internet de las Cosas es hoy. Así que, wow, el Internet de la banda ancha en Venezuela. Y bueno, estamos esperando la banda 5G, porque estamos en la 4G LTE y estamos esperando la 5G. También un día como hoy muere Tomás de Hered, 1842, fue un militar y político venezolano. Muere Fernando Gómez de Saá, 1879, militar venezolano. Y nace, muchos de ustedes, bueno, deben haberla escuchado, un gran valor. Bueno, personalmente mi padre la conoció, eran buenos amigos. Nace Magdalena Sánchez en el 1915, cantante venezolana. Y también un gran compositor que ya se nos fue hace mucho tiempo, Néstor Zabarce, 1936, actor y cantante venezolano. Y un día como hoy, también un cineasta venezolano, fotógrafo, pintor, escultor y poeta, nace Juan Loyola, 1952. Y como estábamos diciendo, hoy es el Internet, Día Internacional del Internet, de todas las cosas, y seguimos orando por ese celular que tú necesitas, un celular inteligente, porque hoy en día todo se mueve con el Internet. Estaba escuchando una entrevista en una de las emisoras que compone la AM, la frecuencia AM, y estaban preguntando que antes no se complicaba tanto la gente con esto del Internet. Incluso ahora los estudiantes que tienen que estar necesitando Internet, porque con esto de la pandemia no hay clases, y la única manera de recibir clases es online. Pero antes no teníamos nada de estas cosas, y la periodista estaba sugiriendo que, mira, pudiesen ir una vez al mes a presentar exámenes, pero el problema es la pandemia. El problema es la pandemia, y el problema es que nos han creado la necesidad online. Ahora todo se maneja a través de un celular. Tú puedes entrar a tu banco y puedes pagar tus deudas, pagar los servicios públicos. En fin, hay muchas ventajas de el Internet de las cosas, por eso se llama así, Internet de las cosas. Y nos vamos a el versículo del día, así que yo sé que tú estás preparada, preparado, mi radiotiempito. Ustedes están activados en conciencia, porque ustedes lo que quieren es aprender de una manera amena, dinámica, la palabra del Eterno, porque así era nuestro Señor Jesucristo. Él era alegre, él estaba siempre contento, él reía, él era serio y hablaba con autoridad, pero no con amargura ni aburrimiento. Más bien, él confrontaba a los religiosos de su época. Y apuesto que para muchas personas que se sentían afectadas, les caía mal. Por eso, pues simplemente lo asesinaron, digámoslo así, aunque eso era un hecho que tenía que cumplirse. Y gracias a esa muerte, a ese sacrificio, tú que me estás escuchando y yo somos salvos y tenemos vida eterna. Bueno, vámonos a al versículo del día, Mateo 28, 17 al 20. Como ustedes saben, es la Nueva Traducción Viviente. La palabra nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Si nos vamos al versículo 17, La palabra nos dice, cuando vieron a Jesús, lo adoraron. Aquí vemos la palabra adoración. Pero también vemos en el versículo 18, digámoslo no tan directamente, sino lo asoma, que dice, se me ha dado toda autoridad. Toda autoridad. Él con autoridad nos manda a actuar. Y esto es importante, Él tiene autoridad. Este es un versículo que ya hemos tratado en otros programas anteriores, antes de los programas de Semana Santa. Pero Él nos manda y nos da autoridad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer, obediencia. Él es la autoridad y nosotros tenemos que tener obediencia, aunque hemos dado este versículo en otra oportunidad. Estamos haciendo énfasis en la autoridad y en la obediencia. Fíjense que nosotros tenemos acá algo muy importante que nos aclara. No todo, o sea, no todos los creyentes que me llaman Señor, Señor, estamos hablando entonces de, esto está en Mateo 7, versículo 21, después del 20. Nos dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, vemos dos partes en este versículo. Entrará al reino de los cielos. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre. Entonces estamos hablando de un Jesús con autoridad y que nosotros debemos obedecer. Por eso lo adoramos. Pero, ¿cuál es la manera de adorarle? Haciendo su voluntad, la voluntad del Padre que está en el cielo. Miren, yo conozco una persona, bueno, y la mayoría de ustedes conocen personas, y muchas veces nosotros en un tiempo, en una época, hemos dicho, no, es que el Señor me conoce, Él conoce la intención de mi corazón, pero no cambian, no cambian, no hay un cambio de camino, de rumbo, no vuelven atrás, sino que siempre, constantemente viven haciendo lo mismo. Y cuando alguien les dice, no sigas por ese camino, o te sacan todo tu historial, o simplemente te dicen, es que el Señor conoce mi corazón. Y como conoce mi corazón, tú tienes vía libre, según la persona, de seguir cometiendo el mismo error constantemente. Pero la palabra nos dice, el que no hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, el día del juicio muchos dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! Profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos milagros en tu nombre. Pero yo le responderé, nunca los conocí. Bueno, Señor, pero es que tú eres misericordioso, tú conocías mi corazón. Nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Entonces tenemos a un Dios de autoridad que debemos adorar. ¿Se dan cuenta cómo cambia, nos cambia el versículo? Porque nosotros, ¿por qué evangelizamos? Nosotros evangelizamos simplemente porque debemos obedecer, no porque el pastor, la misión, el ministerio, por sobresalir, por aparentar que soy muy bueno, porque yo soy más misericordioso que Jesús. No. Nosotros lo hacemos por amor a Dios, a Jesús. y por amor a nuestro semejante, amarás al Señor como a ti mismo y a tu semejante. Ese es el primer mandamiento, por eso evangelizamos. Pero debemos obedecer también a dejar nuestra vida pecaminosa. Yo, como pastor, como pecador al igual que tú, he tenido que reflexionar, porque dice la palabra, y muchos dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. ¿Qué tal? Hay muchos de nosotros que no tenemos el don para echar demonios, no tenemos el don de lengua, no tenemos el don de sanidad, de hacer milagros. Pero hay otros que sí, y creen que porque echan demonios, o profetizan, o son pastores, y eso me cae a mí mismo, o son profetas, hay muchos que son profetas, pero no hacen la voluntad de Dios. Viven en su egoísmo, en su vanagloria. Por eso es importante nosotros hacer la voluntad del Padre, porque no queremos que el Señor nos diga, nunca os conocí, apártense de mí. Y antes de irnos a una pausa musical, quiero darles una noticia que está rodando mucho en el mundo hispano, más que en el mundo israelí, que es que los judíos en esta Pascua que acabamos de celebrar, celebraron, el mundo judío ortodoxo celebró el ungimiento de un supuesto Mesías en Israel, que para nosotros es anticristo, y se llama Hizkiahu ben David. Hizkiahu ben David. Acuérdense de este nombre. Los videos, porque puedes ubicarlos en YouTube, en los videos, o buscar en Google, googlear y buscar la información. Los videos informativos sobre este acontecimiento se volvieron virales en redes sociales las últimas horas, levantando la alarma y preocupación entre los cristianos. El movimiento religioso Break a Leg, una rama del Hasidismo, durante la Pascua de este 2021 en el monte o en el muro de los lamentos en el Kotel en Jerusalén, le han recibido y cercado orando junto a él, anunciando su nombre como el Mesías de la casa de Israel. No se conoce mucho de él, se sabe que unos dicen que tiene entre 30 años, otros 39 años, que es hijo de un señor que tuvo que cambiar de vida, que era un malandro y después reconoció al Eterno, pero no a Jesús, conoció a Dios. Él es amante de la Torah, y su nombre significa nuestra fuerza, hijo de David. Hizkiahu ben David. Al parecer, Israel se ha envuelto en una polémica tras darse a conocer que los judíos ortodoxos de la nación ungieron a su nuevo rey y ya lo coronaron. Así que estemos pendientes de esta noticia que está en pleno desarrollo. Y bueno, nos vamos entonces a una pausa musical. Te adoro. Adorar, Jesús, te quiero exaltar, mi Dios, te quiero alabar, Señor, te quiero exaltar, aunque estoy en medio de mi tormenta, aprendí que en silencio no puedo estar. cantarte hoy mi alabanza, pues aprendí en tu presencia a descansar. Cuando te adoro se rompen cadenas, cuando te adoro siento libertad, cuando te adoro llego hasta el cielo, siento tu presencia y puedo descansar. Cuando te adoro se me va la pena, cuando te adoro siento tu presencia, cuando te adoro siento como un río dentro de mi ser que no puedo explicar. Si puedo descansar, cuando te adoro se me va la pena, cuando te adoro siento tu presencia, cuando te adoro siento como un brillo dentro de mi ser que no puedo explicar. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Continuamos con tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Y bueno, estamos contentos, estamos alegres porque estamos aprendiendo. Nunca debemos de dejar de estudiar la palabra o de estar pendiente de las cosas del Eterno, porque ello nos edifica. Y bueno, nos vamos a los motivos de oración. Yo sé que muchos de ustedes están pendientes, y gracias por todos los hermanos y hermanas que me escriben pidiendo oración. Y bueno, estamos pendientes, estamos poniendo la lista en el grupo de Telegram para que todos pues participemos y nos apoyemos los unos a los otros. Seguimos orando, seguimos clamando por Aleida Martínez y por su hermano. Ella también me pidió por su hija Argeni Reyes, que bueno, para el momento en que ella me escribió se tenía sospecha de COVID-19. Espero que me escriba y me diga cómo está ese caso para testimonio de todos nosotros. También por la hermana Delimar, oración por sus hijos David y Alegro. Por Dulce Marque, hay muchas personas que no hemos estado orando, clamando por restauración de su familia, por su esposo, no vamos a dar nombre, y por sus hijos Víctor Manuel e Ilan Andrés, también por sus nietos, o sea, prácticamente por su familia. También por Ana Morales, me pide oración por Gregorio Solórzano, pero ella me ha estado escribiendo y me ha dado testimonio que gracias a Dios, gloria al Eterno, pues ya salió de la terapia intensiva, lo hemos dicho la semana pasada. Y bueno, se ha estado recuperando satisfactoriamente, por lo menos hasta este momento son las noticias halagadoras, y damos honra y gloria al Eterno. También vamos a orar por Reini Reyes y por Ramón también, para que Dios le ayude a salir de los vicios. Y bueno, hay muchas personas, puede ser un nombre genérico también, porque hay muchas personas que han estado atadas o están atadas a vicios. Y vicios puede ser cualquier cosa, incluyendo ver la televisión. No se pueden desprender de ver la novela. Y eso es un vicio, porque termina una novela y comienza la otra. Pastor, pero es que no hay nada que hacer. Bueno, póngase a leer la palabra de Dios, póngase a ver películas en YouTube. También hay buenos programas donde uno aprende la palabra y se edifica. No es que sea malo ver una novela, tú puedes ver una novela. Cuando estamos hablando de vicio, es cuando tú estás 12 horas viendo televisión, y de las 12 horas, 6 horas te calas 6 novelas. También seguimos orando por Mercedes Concepción, para que su viaje a Cuba se dé. La semana pasada estuvimos hablando que tenía pues dolor de cabeza. Ella suponía que era un problema cerebral, pero me acaba de escribir y me dice que ya está mucho mejor. Pero seguimos orando para que todas estas peticiones sean resueltas, y sea A o sea B, testifiquen, escriban, den su testimonio, porque hay algo aquí sobre las oraciones. Fíjense, aquí también la amiga Dulce Márquez, la radiotiempista, me pide por sanidad y paz para su familia. Pero está bien, nosotros los seres humanos pedimos oración y queremos lo mejor, pues nadie quiere estar mal, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar mal, y Jesús quiere tu bienestar, ¿verdad? El Eterno Jehová quiere tu bienestar también. Ya saben que es un mismo Dios, y Él se alegra y se pone contento cuando estamos bien y cuando las cosas nos resultan. Pero muchas veces las cosas no resultan como nosotros deseamos. Y es que el Señor nos dice en su palabra que demos honra y gloria por lo bueno y por lo malo, y que debemos aceptar en su voluntad, debemos aceptar lo bueno y debemos aceptar lo malo. Es difícil, a veces yo entiendo, pero recuerden que nosotros estamos en la tierra. Esto es lo que no se entiende. Nosotros estamos en la tierra y nosotros estamos en un mundo caído, y por eso vemos tantas circunstancias diariamente. Así que en esto de la oración, pues vamos a orar para que el Señor en su voluntad nos conceda nuestras peticiones. Amado Dios, Padre amado, tú conoces la lista que acabamos de anunciar en este momento, en esta emisora, tu emisora, Señor. Tú sabes las circunstancias, las motivaciones, los motivos de cada una de las personas que han escrito y por los cuales piden oración. Pero así como estas personas, hay muchas, Señor, en este momento, no solamente en Caracas, en Venezuela o en el mundo entero. Tú conoces nuestra naturaleza como seres humanos y conoce las artimañas del enemigo, y en tu nombre reprendemos al enemigo en la vida de cada uno de nosotros, que es el que realmente nos tienta, que es el que realmente produce en nosotros las enfermedades, que es realmente el que produce las dificultades para apartar nuestro corazón de tu sola voluntad, Señor, de poder adorarte, de poder glorificarte, de poder reconocer tu autoridad en nuestras vidas, Señor. Por eso a ti debemos obedecerte en tu sola autoridad, y queremos pues simplemente adorarte, Señor, porque independientemente del resultado de tu respuesta a nuestra oración, reconocemos en ti que eres nuestro Dios. Y queremos adorarte, glorificarte, amarte y tenerte hasta el fin de los tiempos con nosotros, como dice tu promesa en Mateo. Así que te alabamos y te glorificamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bueno, vamos a seguir con el tema que estábamos en un principio, cuando estamos hablando que el Señor en Mateo 7, en la parte de lo que es la gran comisión, Él nos dice que nunca nos conoció, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre profetizamos. Fíjense, esto va para muchos profetas. En tu nombre profetizamos y expulsamos demonios, pero el Señor nos dice que nunca nos conoció. Wow, esto suena duro. Duro, duro, duro para cada uno de nosotros. Y es tremendo, es terrible lo que se nos dice en esta parte, en este versículo. Pero ¿cuál es la idea principal del versículo que leímos y que estamos tratando en esta hora, en este programa? Dice Mateo: enséñales a observar todas las cosas que yo les he mandado. Entonces, muchas veces nosotros como creyentes obedecemos, sí, porque el que es profeta, el que echa fuera demonio, el que es pastor, el que es ministro, el que es diácono, todos hemos aprendido después que hemos sido discipulados, después que hemos conocido al Señor, y hacer discípulos e ir por todas las naciones enseñándole. Pero hay algo que no nos enseñan, que es cumplir toda la ley que está en los 10 mandamientos. Cumplir toda la ley. Y lamentablemente, muchos nos quedamos en la gran comisión, pero no crucificamos nuestra carne. Aquí vemos, por ejemplo, al etíope que había acudido a Jerusalén para adorar al Señor, a Jehová, el Dios al que él amaba. Por lo tanto, él, el etíope, estaba leyendo los escritos del profeta Isaías, pero vino a su encuentro Felipe, uno de los discípulos de Cristo, que le preguntó: ¿verdaderamente sabes lo que estás leyendo? El hombre repuso: realmente, ¿cómo podría hacerlo al menos que alguien me guiara? Entonces, ¿cuál es nuestro primer papel como creyente? No como pastores, como profetas, como evangelistas, como maestros, sino esto es un mandato para todos. ¿Qué es lo primero? Guiar al otro. Guiar. Y esto fue lo que hizo Felipe. Guió al etíope. Entonces, Felipe ayudó a este estudiante de la Escritura. Esto está en Hechos 8, 26, 39. Pero entonces debemos enseñar a los discípulos de Cristo. Claro que sí, debemos enseñarlo, porque Jesús nos los mandó. Pero lo que por lo general no hacemos énfasis es que debemos enseñar a obedecer toda la ley. Ustedes han visto que muchas veces en las congregaciones hay cursos de adoración, curso de liderazgo, ¿ya? Curso de finanzas, cursos de ser una buena esposa, un buen esposo. Hay retiro para los hombres, retiros de hombres, retiro de mujeres. Hay muchos talleres que se dan en las congregaciones. Ahora bien, ¿qué hay del mandato de Jesús de que si él obedeció la ley, él lo que nos está pidiendo a cada uno de nosotros es que obedezcamos la ley, que obedezcamos al Eterno, porque la mejor adoración, escuche bien, la mejor adoración que usted le puede hacer al Eterno no es ir a la iglesia. Y no me malinterprete, porque debemos congregarnos, debemos ir a la iglesia. Pero no es solamente ir cada domingo por cumplir, o cada sábado, depende de si guardas el sábado o si guardas el domingo para tus reuniones de iglesia. No es que tú cumplas un ministerio en tu congregación. No. Eso no es lo que nos pide el Eterno. La mejor adoración que debemos o que hacemos es al cumplir la ley, al no pecar, al darnos cuenta de nuestras debilidades y dar un paso atrás. Y eso es lo primero que se nos debe enseñar. Y eso es lo que debemos enseñar a otro. Porque Cristo lo enseñó. Por eso es que cuando no hay temor, cuando no hay temor es cuando empezamos a escuchar noticias de creyentes que de pastores, de líderes, y eso es dentro de la cristiandad, que han cometido ciertas situaciones contrarias a lo que la palabra de Dios nos ordena, como por ejemplo muchos que roban del diezmo, o se aprovechan de las ofrendas o del diezmo. ¿Por qué? Porque perdieron el temor de Dios. No hay temor de Dios, no hay temor al mandato de la palabra. Como les dije en un principio, Dios conoce mi corazón. Sí, por lo mismo, como Dios conoce tu corazón, Dios te va a juzgar y te va a decir, como se le dijo al hombre rico. ¿Se acuerdan que el hombre rico, que fue donde estaban las llamas y tenía sed, y dijo: Padre, permite, Padre Abraham, permite que yo salga para decirle a mis familiares que el infierno es real? Hay muchas personas que no creen en el infierno, pero la palabra lo dice, el infierno es real. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Abraham? Tiene la escritura, tiene la palabra de Dios para leerla, para aprenderla. Si no hay un buen profesor en tu escuela dominical o en tu sistema de estudio de tu congregación, no vas a tener excusa, porque para eso está la escritura, para que tú la leas, para que cuando nos dice la palabra en hecho, que nos dejará al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y Él nos guiará a toda verdad, tú en tu aposento, en silencio, si no hay nadie quien te enseñe, si no hay nadie quien te guíe la palabra, el Espíritu Santo que mora en ti cuando ya has aceptado al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, te va a guiar, te va a orientar en la palabra de Dios. Muchas veces ustedes habrán escuchado, al igual que yo, sobre todo los que no son cristianos evangélicos o protestantes, que te dicen: no, estudiar la escritura, estudiar la palabra, eso te vuelve loco, eso te hace loco. Y se burlan muchas veces, pero es que nunca, y tú te das cuenta que nunca han leído la palabra de Dios, porque dice que el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Hay otros que se conforman con que unos ciegos guíen a otros ciegos y ambos van a caer en el pozo. Porque tu responsabilidad, si no tienes un profesor, si no tienes un amigo, si no tienes alguien en la escuela dominical, si tu pastor no te quiere enseñar, si tu profeta no te quiere enseñar, si no encuentras quien te enseñe, la propia escritura te va a enseñar por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor nos manda a obedecer la palabra completamente. Enséñales a observar todas las cosas que yo he mandado, dice Mateo 19, 17. Observar es una orden que significa acatarla, obedecerla o guardarla. ¿Cómo enseñamos al prójimo, esa es la pregunta, a observar las cosas que Cristo mandó? Como hemos dicho en un principio, pues bien, pensamos que enseñar a los estudiantes es como cuando tú entras a una escuela de conductores. En la clase, el instructor seguramente te explica normas de circulación. Sin embargo, él debe enseñarte las leyes de tránsito y guiarte para que conduzca tu automóvil, pero eres tú el que debes, en un tiempo determinado, ya el profesor te abandona y tú debes tomar el carro. Y tú debes atreverte la primera vez a salir solo o sola, pero tú debes haber aprendido toda la ley. Porque si tú cometes una infracción o te para, tú tienes que aprenderte la ley. Y eso es lo que pasa con el creyente. Cuando ya no tienes un profesor, porque ya te enseñó y terminó de enseñarte de acuerdo al curso bíblico, pues debes ir y aprender por ti con tu guía, el Espíritu Santo. O puede ser que nunca tuviste a nadie que te enseñara, pero el Espíritu Santo es el que te enseña. Así que debemos aprender entonces de este versículo: no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Y no queremos que nunca el Señor nos diga: nunca los conocí. Así que obedezcamos las leyes como el que maneja un automóvil debe aprender a manejar su carro y las leyes. Así que me despido con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová hará resplandecer su rostro sobre ti y se apiada de ti. Y Jehová levante su rostro hacia ti y te conceda la paz. En el nombre de Yeshua, nuestro Señor Jesús. Amén. Estuvimos con ustedes en la dirección general, André Noguera; en la producción, Oliver Noguera; en los controles, Fabián Talero. Y quien te habla, el pastor Johnny Quintero. Así que hasta el próximo viernes y escríbeme con toda confianza. Chao, chao. Y llegamos al final en tu programa Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencia. Acuérdate, sintonízanos por esta emisora Radio Tiempo 1200. Hasta el próximo viernes.